FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Noche en el viaje pensaba que tal vez hoy venga a algún lugar a buscar refugio, porque me pareció escuchar en el viaje algo así de como que las noticias de hoy decían que puede llegar a ser el fin del mundo. Así que tal vez vine en esa búsqueda, porque esto no se sabe si está en el planeta Tierra, así que tal vez no se termine algún lugar. Así que bueno, capaz que vine a buscar ese refugio acá, algún lugar, a recorrerlo y a ver todas las cosas que a nosotros nos interesan mostrarles y todo lo que yo fui encontrando en este tiempo suelto acá. Me encuentro rápidamente con mis compañeros de ruta, mis compañeros de camino, a quienes saludo, los hermanos Cía, Martín y Leandro. Buenas noches, Martín, primero. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Vos escuchaste algo de eso? Sí, me quedé pensando. Francamente, no sé si habrás visto que... Por el tema esta de la explosión que hubo, sí, que dicen que se viene del meteorito. Yo creo reconocer esa imagen de ese meteorito del Día Después de Mañana o alguna película. Me parece que la sacaron de ahí. Puede ser. ¿Y cuántos mitos hubo ya con esto derrumbados porque pasaron las fechas pronosticadas desde el 2000 prácticamente? Capaz que para atrás también. Me acuerdo en el 2000, el día del siglo que se hizo, el día del milenio. Mucho miedo lo pasé. Lo pasé con mucho miedo. No, porque sí. Era niño, no estaba maduro para afrontar la decisión de que mi vida se acabe así. Saludo a tu hermano. Buenas noches, Leandro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricky. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué cosa está con el fin del mundo? Sí. Si no son los mayas que dicen que se acaba el año que viene. Mito, puro mito. O hay que hacer todo de golpe, entonces. Lo venimos a derrumbar acá. Sí, yo no sé si comprar una malla para el verano. Bien. Chiste. Se me ocurrió en el momento. Espontáneo. Venía con malla. ¿Cómo están ustedes? Hoy me van a llevar al cine, como siempre. Sí, hoy te vamos a llevar al cine. Yo principalmente para mostrarte de vuelta, como todos los martes, los estrenos que se vienen para este día jueves. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos cosas interesantes? Tenemos, o más o menos. Tenemos una linda ensaladita. Yo estuve chusmeando. Estuve chusmeando y me gustaron un par de cosas que te voy a indagar cuando llegue el momento. Perfecto, a ver si concordamos. Bien, perfecto. Tenemos película histórica, Leandro, esa película histórica que vale la pena traer de nuevo para que todos rememoremos o volvamos a ver. Así es, esa película que vale la pena ver y rever cuantas veces quieras. Esa película que los fanáticos del cine no pueden dejar de ver. Esta noche, hay guerra. Bien. Así te lo vendo. Si es lo que yo estuve chusmeando, porque también estuve muy chusma estos días. También me gusta mucho esa película histórica, pero bueno, no digamos nada, ¿no? Así no, no pierde el encanto. Por el momento no, hay guerra. Hay guerra, hay guerra. Bien ahí, después ustedes me van a acompañar a hacer todo el recorrido que yo hago por algún lugar. De siempre, sabés que estamos esperando el martes para hacer ese recorrido. Vamos a ir al Teatro La Pochoclera, les cuento, van a venir conmigo a ver la nueva función que tenemos hoy. Hoy nuevamente hay homenaje a Niní Marshall y a uno de sus personajes, que es Gladys Minerva Pedantoni. Este personaje de hoy, esta función, va a ser así como un retrato, se llama Retrato de mi maestra, así que va a ser como volver al colegio, lindo, a los que estén escuchando. Y bueno, a nosotros también va a ser como volver a estar ahí un rato. Una regresión. Y ver qué pasa con cada alumno. Hermoso. Y cómo es cada uno. Bueno, después de ahí nos vamos a ir al bar. También me van a acompañar. Oh, supongo que al bar no me van a dejar tirado. Sí, ¿hay, ¿cómo? Pero, ¿hay música hoy? No. Hay músicos invitados al bar, como cada martes. Este martes, y ya quiero decir que en el camino me estuve cruzando con toda la tribu de País Aborigen, que está recorriendo ya el lugar y está conociéndolo. Así que hay mucha gente. Y me los crucé en el camino. Sí, yo creo que también los vi. Así que va a haber músicos invitados. De primera van a estar los País Aborigen acá, que van a estar contándonos de su fecha del sábado en Chill Out. Así que, y los vamos a hacer también participar, porque vieron cómo es ustedes esto de los músicos que nos visitan. Sí, a ver cómo se arreglan entre ellos. Cómo se arreglan después, bien. Y también en el bar nos vamos a encontrar seguramente con Claudio. Qué ganas de que escucharlo y verlo, Claudio. Ese personaje interesante que aparece algunos martes. Esporádicamente. Sí, sí, sí, tiene esas apariciones porque la gente del bar es así. La gente del bar aparece y desaparece. Inconstancia absoluta, pero siempre que viene con cosas muy interesantes, eso sí. Esa es la sorpresa y ese es también el atractivo de la persona que vos te encontrás, claro, en un bar que vale la pena charlar. Tal cual, tal cual. Bueno, y como siempre también tenemos la mejor música que rodea toda esta ciudad durante estas 2 horas. Primero les quiero decir a todos aquellos que se quieren comunicar con nosotros que acá tenemos un correo en donde nos pueden contar cosas, nos pueden preguntar dudas que tengan sobre esta ciudad, sobre esta nueva ciudad de fantasía que estamos recorriendo. Es bueno, a través del Facebook nos contactan, es alguna vez algún lugar y ahí nos buscan y nos preguntan lo que quieran y los respondemos en el momento. También pueden llamar a las líneas intergalácticas, que son el número 4666559. Si están llamando de otro lugar que no sea Moreno, es 0237 lo que tienen que marcar y después el número, que es 4666559. Como les decía, durante estas 2 horas gira la música que hace bien, que fortalece y que le da energía a este lugar que recorremos juntos. Así que bienvenidos y los dejo con un poco de música. Bienvenidos a algún lugar. Estás visitando algún lugar. Algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Buenas noches. Si hay algo que me sorprende es que cada día hay un nuevo color en el cine este, ¿eh? Está muy lindo. No sé si son ustedes los que se encargan de pintarlo y reformarlo. Acá, el sí. Señor Leandro, el señor Leandro que se queda bien entre semana, todo. Sí, la me enteré, eso es trampa. Acá se viene los martes de 10 a 12, nada lo más. Veo, yo tengo veo. Por lo menos ese permiso. Escúchame, mirá en los ojos, el enamoramiento que tiene con este lugar este hombre. Está bien, estoy y por eso, embobado. Por eso embobado. Están acá hablándome del cine ustedes, y son los elegidos de cuidarlo. Somos los elegidos. Probablemente dentro de semanas se empieza a hablar de pintura también, porque no para de pintar el lugar. Bien, bien, bien, puede ser. Y de los colores, que me interesa. Todo cómo estás manejando, cómo estás llevando en ese sentido. Del cine. Bueno, buenas noches, muchachos. ¿Tienen estrenos para este próximo jueves? Sí, contarme. Sí, justamente tenemos estrenos para este día jueves, día mundialmente previsto para los estrenos de cine. Sí. Y como te decía, tenemos una ensaladita bastante interesante. ¿Cuántos hay? Tenemos cuatro estrenos. Cuatro estrenos, bien. Cuatro estrenos. Déjame decir que la ensalada tiene ingredientes muy ricos y tiene otros que no lo son tanto, pero y bueno, son cosas bueno, que pasan. Siempre se cuela algún pedacito, algún pelito. Siempre hay, viste, ¿no? alguna cosita que corres de la ensalada. Exactamente. ¿No? Exactamente, que otra de persona, niño, ¿no? Que capaz que de grande ya uno claro, está. Te lo mandas igual, pero sí. Bueno, igual hay gente que por ahí le gusta, así que por eso voy a ser el chef de esta entrega y voy a nombrar todos los ingredientes. Muy bien, perfecto. ¿Qué tenemos como primera opción de este jueves? Y como primera opción tenemos uno de esos ingredientes que tal vez si lo saboreás un poquito, lo agarrás, pero a primera vista es feo. Ajá, ¿cuál es? Y es una remake. Y tenemos... ¿Cómo estamos con las remakes? Con la remake. ¿Y cómo estamos con las películas 3D? Porque esta es la película 3D de la semana. Es el estreno bien, de siempre. Bien, bien, 3D. Bien. Ya dejó, como que ya dejó de generarme... impaciencia ver una película en 3D porque todos los días sale... Ya no es novedad. Claro. Ya no es novedad, exactamente. Lo raro va a ser que se estrene, o sea, que en una semana no se estrene una película 3D. Claro. Eso sería una novedad. Y esta película, como te decía, es una remake y es Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro. Básicamente... actuaba en la versión original sí. Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, un actor que yo me juramenté jamás decir nada en contra de él después de ver Terminator 1 y 2. Bien. Bueno, después hizo gobernador de California, pero eso es otro tema. Nosotros nos compete el tema cinematográfico. Sí, y como gobernador tampoco me parece que era de los más copados. Claro. Bueno, no importa. Endeudó un poquito a California. Pero bueno, esta película de Schwarzenegger, como decía, de los años 80, Conan el Bárbaro, una película realmente para olvidar, para mi gusto, Conan el Bárbaro. Muy pasada en los canales de aire. Muy pasada en Telefe a las 4 de la tarde, 3 de la tarde del domingo. ¿Quién es Conan ahora? Conan es un actor nuevo que se llama Jason Momoa. Bien, no lo tengo, ¿no? No lo tenés, pero a este actor lo acompañan Ron Perlman, que es el actor de Hellboy, película muy conocida, Guillermo del Toro, y Rose McGowan. Actriz de alguna que otra película de Tarantino. O sea que por esto del ser 3D y porque es Conan por ahí también y alguno les puede llegar a remover alguna cosa de su infancia, es la película como pochoclera de Es la película pochoclera. Jueves. Si se llamase Jonan el Salvaje, iría directo a video. Eso tenerlo claro. Va al cine y en 3D porque es solo se llama un nombre Conan el Bárbaro. Bien. Esta película es solamente un nombre. Bien, bien. Pero bien. Bueno, está la opción siempre pochoclera en 3D, calzarse los anteojitos, algo interesante. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ir al cine nacional. Sí. Y tenemos esta película que se llama Vaquero. Sí. Que cuenta con la actuación de el señor Minujín. Juan Minujín. Juan Minujín, exactamente, como decías, actor de Lander, del cine under, que se fue metiendo también. No sé si recordarás, mira, para que recuerdes esta cara rápido. Sí. El barman que seducía a Cecilia Roth en Trátame Bien. Sí, me parece que ya sé cuál es. Sí, no me acuerdo bien, pero sí, sí, sí. Siempre está dando vueltas, nunca un papel protagónico. Hizo Zenitram el año pasado. Sí, esa joya argentina. Esa joya del cine nacional, de este superhéroe. Y ahora está haciendo El Vaquero. Cuenta la historia de un actor que al enterarse que acá en Argentina se está filmando una superproducción, un western, sí, decide ir a probarse para formar parte de esta película nueva. Bien, que da como para ir a verla, a chusmear qué hay. Es el crédito argentino, es el crédito nacional de la semana. Sí, ponle una ficha. Ahí. Aparte, sí. Juan Minujín es un muy buen actor, así que garpa, bien. El Vaquero. ¿Qué más tenemos? Y tenemos otra de las películas de estos ingredientes que tal vez te van a empezar a molestar en la boca. Sí. Y pero es para la familia, así que hay que también poner una fichita. Y es El Guardián del Zoológico. Sí, sí, sí, sí. Me cae bien el actor. Me cae muy bien el actor. Sí, sí, Kevin James, uno de los últimos grandes comediantes que se está mezclando mucho últimamente con Adam Sandler, otro de los grandes, que ya perdió la gracia, Adam. Que empezó a hacer películas. ¿Te parece? Poco... No, pero Adam Sandler siempre va a ser Adam Sandler. No, haga lo que haga. Me vas a comparar a Adam Sandler de Happy Gilmore y de Billy Madison con el de las últimas películas, Click, que le pone un poco de sentimentalismo a la película. No, el humor tonto de Adam Sandler ya no existe. Pero para eso está Kevin James. Para, no, nuestro comentarista de cine es ácido también, gente, entiéndanlo. Señor Sander, si me estás escuchando, volvé a Billy Madison. Volvé a esa época que eras un capo. Perfecto, ¿y acá qué pasa? Y acá está, bueno, Kevin James, que vendría a ser el cuidador de un zoológico, que se comunica con los animales. Creo que la vi, lo vi a Eddie Murphy, creo que lo vi hace algunos años. Ya está hecho. Varias veces. Ya lo hiciste, el guardián del zoológico se comunica con los animales, El punto fuerte puede ser que uno de los monos, un mono capuchino, la voz la hace Adam Sandler, también justamente, que produce la película, así que con su productora Billy Madison, que viene haciendo algunos éxitos y algunos fracasos también. Y esto fue El Guardián del Zoológico, Kevin James, punto alto, la actuación, así que también ponle una fichita que puede andar. ¿Nos queda alguna más o esas son todas? Nos queda una más, la última, que es la recomendada de la semana. Sí. Y es El Árbol de la Vida, película... los actores, vamos con los actores primero. Dale. Brad Pitt. Ajá. Y Sean Penn. Buenos actores. Una muy buena dupla. Ya ese es el gancho para entrar al cine. Brad Pitt, seguro, hace rato que hace buenas películas. Brad Pitt viene, está muy afilado. Brad Pitt dejó de costado el galancete y ahora está tomando papeles más importantes con mayor compromiso desde el torno actoral. Y se hizo un actor hecho y derecho, al igual que DiCaprio, por ejemplo, otro cari lindo del cine. Y esta película está dirigida por Terrence Malick, director de La Delgada Línea Roja, del Nuevo Mundo, un director que... Un bicho raro dentro de la edición. Ahí está, no lo quería decir así porque tal vez Terrence se pueda llegar a ofender con lo de bicho raro. Va con respeto, justo Terrence. Nos llegó un correo de Terrence, lo dijo él, yo no lo dije. Me hago cargo. Yo lo respeto muchísimo, aunque le aporta mucho lirismo al cine. Lo veo como un director muy lírico. Se fija mucho en los paisajes, muy imponente la fotografía siempre de las películas de Terrence Malick. Y este no es la excepción. Esta película, El Árbol de la Vida, que ya está nombrada como una posible candidata al Oscar. Ah, bien, ahí. Faltan 6 meses para el Oscar, pero bueno, ya se está empezando a nombrar y esta película la ven con muchas chances. Buena peli. Entonces, ¿es la peli para ir a ver de este fin de semana? Es Brad Pitt, Sean Penn, Terrence Malick, El Árbol de la Vida, nada más. Cierra todo, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el recomendado como para ir al cine este jueves. Tenemos los cuatro eran los estrenos. Cuatro estrenos. Cuatro estrenos de este jueves. Y ahora es el momento de Leandro, el momento en que Leandro trae esa película histórica y que vale la pena reivindicar, volver a ver o verla si no la viste nunca, que es... La película de esta ocasión es Apocalipsis Now. Bien, si yo tengo que hablar de Apocalipsis Now, tengo que decir que me acuerdo de la canción de los Doors. Sí. La que comienza la película. Que comienza la película con él mirando, trazando un paralelo con el ventilador y el helicóptero. Y su locura total a partir brillante de eso. Brillante escena, brillante escena de esa película. Perfecto, bien. ¿Qué hay que decir de esta película? Que hay que decir que tiene, para empezar, un reparto de estrellas bastante importante que incluyen a Marlon Brando. ¡Oh, me arrancaste de abajo! Ya como arranqué. Robert Duvall. Oh. Sí. Un jovencísimo Harrison Ford. Harrison Ford. Que estaba filmando en ese momento la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Dejó el sable luminoso por un rato y se fue a filmar. Ah, en el mismo momento estaba. En el mismo momento, sí. Dos golazos. Metió un golazo terrible. Otra que Messi, la actualidad de Messi. Y el protagonista de la película, que es Martin Sheen, quien aparece en casi toda la película, que de por sí bastante larga. Dura 3 horas y 20 la película, pero vale la pena cada minuto en sí. La trama de la película. Sí. Al personaje de Martin Sheen, que se denomina Coronel Wheeler, le encomiendan una misión que es adentrarse dentro de una selva y matar al Coronel Kurtz, que es el personaje que hace Marlon Brando, un ex boina verde, uh-huh. Que va a una misión y termina quedándose allí tomando a los nativos del lugar como sus súbditos, por decirlo de alguna forma. Lo que representa una amenaza para los Estados Unidos. Entonces lo encomiendan al personaje de Martin Sheen a ir a buscarlo y matarlo. Uh-huh. Si bien es una película que está ambientada en la guerra de Vietnam, no se puede decir que es una película de guerra. Ajá. No es la típica película de guerra, más allá de que hay escenas que tienen que ver con la guerra, bombardeos y demás. El relato de la película, el corazón de la película es más bien el viaje de este personaje que se va convirtiendo en una especie de... El viaje mental. El viaje mental y místico, por decirlo de alguna forma, que va convirtiendo a este hombre en la persona que tiene que matar. Uh-huh. Eso es lo raro y lo bueno a la vez que tiene la película. O sea, tenés escenas de guerra memorables por sí, pero también tenés el viaje de esta persona, tanto moral como místico, como decíamos recién, que lo va volviendo loco. Es una de las películas, ¿no? Así como de cine más oscuro, digamos, que uno siempre escucha ahí que tiene que ver, como por ejemplo, qué sé yo, La Naranja Mecánica. Me parece es que un son estilo más parecido. O menos todas esas mismas, de esa misma época que tenés que ver, digamos, si te gusta el cine. Ya de por sí, la dirección de Francis Ford Coppola. Parte. Es un gancho increíble. Y la escena esta que a mí me representa esta película, la música está al palo total, el tema de los Doors, que es The End. Sí, exactamente. Muy buena música. Es terrible, explota todo, un quilombo bárbaro. Da para ver la gente a los que les gusta la música y que les gustan las películas, no las películas de Disney, véanla. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, una reseña que decía una anécdota donde Marlon Brando se negó a filmar con Dennis Hopper. Dennis Hopper, un actor muy metódico de los años... tuvo sus mayores éxitos 70, en los años 70, que se negó a filmar una escena. Hay una escena donde Marlon Brando le tira... Una banana, y tuvieron que filmar a Marlon Brando tirando la banana, y después tuvieron que filmar dos días después, explicarle a Dennis Hopper lo que había hecho Marlon Brando, y filmar cómo una persona de producción le tiró la banana a Dennis Hopper. No pudieron ni filmar esa escena juntos. Para simular ese momento. Exactamente. Las escenas donde aparecen Marlon Brando y Dennis Hopper son las mejores de la película. Aparecen en la última media hora. Sí, para el final. Así que fíjense que es una película que, más allá de que dura 3 horas 20, es para seguir del primer al último minuto, que no tiene un segundo de desperdicio. Sí, gente, el que no la vio, consígala, porque es una de esas películas que vale la pena y que hay que ver. Tenemos también un DVD para recomendarle a la gente para que este fin de semana, si no encontró refugio en los estrenos del cine ni en esta película histórica, se ponga a buscar. Sí, tenemos una película muy nueva, del año pasado, recientemente nominada al Oscar como mejor película en los premios de la Academia que se entregaron en marzo de este año, y es Temple de Acero. Es una película, es una remake, también, que está muy de moda el tema de las remakes, del año 1969, que estaba protagonizada por John Wayne, mítico actor de los western. Esta película también es un western, está dirigida por los hermanos Coen, conocidos por películas como, por ejemplo, Fargo. ¿21 gramos es de ellos? No. El Gran Lebowski. El que no vio el Gran Lebowski. Otra película de culto, Sin lugar para los débiles. Sí, que ganó el Oscar a mejor película, y ellos ganaron como mejor director. Sí. O sea, directores que tienen unos cuantos éxitos. ¿Y con qué se encuentra uno con esta película? Y con esta película se encuentra uno con un western hecho y derecho. Uh-huh. Una película que cuenta la historia de una niña que al ser asesinado su padre, decide ir buscar al sheriff del lugar, al alguacil del lugar, que es el personaje que interpreta Jeff Bridges en otra actuación fantástica, que no ganó el Oscar este año porque lo había ganado el año pasado con Loco Corazón. Y en la búsqueda de este personaje, de este asesino de su padre, y va mostrando todos los periplos que tienen que pasar, con los personajes que se van encontrando, otras personas que también quieren encontrar a este maleante, pero tienen propios intereses personales. Y la película básicamente está sostenida por las grandes actuaciones, que son, como te decía, la de Jeff Bridges, Matt Damon, que es un actor que particularmente a mí no me gusta mucho, pero en esta película está muy bien. Sí. Y Josh Brolin, también otro de los grandes actores, que hizo un gran éxito para mí, que es Los Goonies. Los Goonies, el hermano más grande de la película. Me crié viendo a Los Goonies. Que hacía siempre flexiones, todo. Sí, que sí, era sí, sí. Muy deportista, ese Josh Brolin, que se hizo un actor fantástico. Y bueno, básicamente el gancho de esta película, también, como decíamos otra de la película El Árbol de la Vida hace un rato, es la dirección de los hermanos Coen, grandes directores de cine, y la actuación, básicamente para mí, del señor Jeff Bridges. Perfecto, entonces tenemos para el jueves, para recomendarle a la gente, si se quiere acercar a ver algún estreno, ¿qué le recomendamos? El Árbol de la Vida, protagonizada por Brad Pitt y Sean Penn, dirigida por Terrence Malick. Perfecto. La película histórica para que se pongan a buscar y encuentren para este fin de semana es... Apocalipsis Now, de 1979, con Marlon Brando, Martin Sheen y Robert Duvall. Y por si les quedaron ganas de ver más cine, algún DVD, ¿qué es? Temple de Acero, dirigida por los hermanos Coen y protagonizada por Jeff Bridges. ¿Me acompañan ustedes ahora en unos minutos a salvar? Nos ya, vamos. Ya tengo sed, quiero salir país, de acá. Me dicen que ya los países aborígenes están dentro del bar. Dentro del bar, así vamos. Así que es como que vamos a llegar un poco tarde, pero ya salimos para allá. Ya. Mientras ya, tanto, los dejamos con la mejor música, una tanda y volvemos con más alguna vez algún lugar. Y que ahora tú...

no sé en el camino qué ruta agarró ni cómo fue, porque no, eso es algo que no se puede describir, pero ustedes cómo los agarró. Yo vine en bici. En bici. Sí. También te pasó, porque hay gente que nos cuenta que les hace un fogonazo a la vista y aparecen acá, en algún lugar. Venía por ruta 7 y aterricé así, de golpe contra la puerta del bar. La puerta del bar. Sí. Perfecto. ¿Ustedes? Yo, vos sabés que me quedé dormido en el tren y aparecí acá cerca y empecé a caminar, así que vi luz y entré y había como una vista copada y dije, bueno, vayamos a ver. Perfecto, bien. Ya la gente está notando del otro lado porque la gente quiere venir. La que escucha ya viene, ya está acá, o sea, ya está con su imaginación. Pero hay muchos que quieren sacar la receta de cómo llegar. ¿A vos cómo te pasó? A mí me pasó algo medio loco. Yo venía en el auto. Sí. Y es una información que por ahí mucha gente puede utilizar. Pero yo estaba en el auto Mac del McDonald's de Castelar. Ah, mirá qué terminé de pagar y no me dieron hamburguesa y acá estoy. Ah, mirá qué intercambio que hiciste. Bien. Lo peor fue que no estaba la hamburguesa. Y que te quedaste con hambre. Por supuesto, pero pagué. Bueno, y acá le vamos a decir a la gente del bar entonces que se prepare una rica hamburguesa para cobijar. Ahí va. Ojo, hay gente que está preguntando el tema de los estupefacientes para llegar. No va por ahí, gente. Eso es otra cosa, es otro mambo. Cada cual con el suyo. Pero hay otras recetas para llegar. Bueno, bienvenidos, muchachos. Hay fecha este fin de semana. Van a estar tocando cuando vuelvan al mundo morenense y del oeste. Tienen fecha en Chill Out. Sí, hacía rato que teníamos ganas de tocar en Chill Out. Uh-huh. Bueno, surgió una propuesta para compartir con los amigos del Goyete, que son la banda acá de Moreno también. También estuvieron por acá. Que por lo menos a nosotros nos gusta la propuesta que ellos tienen. Y está bueno compartir una fecha con gente conocida, con gente buena onda y que intenta recorrer el mismo camino que nosotros. Así que bueno, surgió esta fecha, que es este sábado 1 de octubre, y nada, estamos preparando ese show y recorriendo el oeste, presentando el nuevo disco de País, que es Donde Quiera Que Vayas. Uh-huh. Y muy conformes con todo lo que está sucediendo. Que estamos escuchando justamente de fondo, ¿no? El disco. ¿O me equivoco? Sí, ese es el corte de difusión. Perfecto, bien, bien. Este es el disco que están promocionando y que sacaron ya hace... marzo de este año fue, mira. Lo grabamos finales del año pasado, lo terminamos de grabar, de empaquetar, qué sé yo, y arrancamos a full este año. Perfecto. ¿El horario en el que la gente hoy se tiene que... el sábado se tiene que acercar a Chill Out? Lo ideal sería que estén tipo 10 para ver a las dos bandas. Claro. Y porque ya después a la una se convierte en... Se deja el bar, se convierte en un boliche y bueno, la gente con la misma entrada se puede quedar también. Se puede quedar, bien, bien, porque es un lindo boliche, a mí me gusta. Está bueno, la verdad que sí pasan buena música, sí. Y bueno, es un buen ambiente para quedarnos a compartir después de tocar, todos juntos, a tomar algo. Y a llegar temprano, porque son dos bandas convocantes de gente, no sé si ustedes lo van a tomar así... este elogio, pero bueno, son una banda convocante en este momento de la zona y del Goyete también, tiene mucho público acá, así que sí. A llegar temprano, gente. Y cómo, ya yendo a esto del público, ¿cómo lo ven ustedes? Porque este último año, por lo menos, se armó una movida bastante grosa con la banda. Sí, nosotros estamos muy contentos con lo que sucede, digamos, con País Aborigen, después de las fechas, lo que produce el disco. Conocimos gente muy copada, digamos, y que nos hace el aguante, pero incondicionalmente. Y se está sumando, digamos, una cantidad importante de gente y con buena onda, que realmente a nosotros nos interesa compartir lo que nosotros hacemos con ellos. O sea, más allá de lo que implica tener una banda, tener que vender entradas o decir, bueno, hay que llevar gente. La gente que viene con buena onda, disfruta igual que nosotros, así que eso que se genera está buenísimo y nada, creo que es lo que le gusta a cualquiera, digamos, que vengan 50, 100 o 1000, que les guste lo que vos hacés y lo puedan compartir. Llegó el mozo y nos trajo una salud. Cervecita para ir degustando. Todavía la picada está en camino, me dicen, pero bueno, la birrita ya está acá. Es un mozo conocido del camino, de la ruta. Es un mozo conocido, es quien los trajo, porque la persona que los trae a ustedes, el amigo de las bandas, lo consideramos acá, que es Agustín Morbelli. Hoy está haciendo de mozo acá, encontró una ocupación. Todos se preguntaban, ¿qué hace Agustín en algún lugar de 10 a 12 los martes? Y hoy hace de mozo, porque va cubriendo huecos. Es el comodín, viste, también, Agus. Le gusta esa función a él. Así que bueno, el mozo de hoy Nos acercó una imprescindible, ¿eh? ¿Cómo está eso? ¿Está fresquita? ¿Está? Increíble, a punto. Bien ahí. El tema de las entradas para el sábado, volviendo a la fecha, ¿se consigue en algún lado o ya directamente allá? Voy a decir los lugares. Acá en Moreno, en Halloween, si Ariel dejó las entradas. Sí. Hizo la tarea de cantar. Hizo la tarea. En Paso del Rey, en Del Carril 246, en Merlo, en Lichí, en Morón, en Locuras, igual que en Once. Uh-huh. Y en Lichí, en Tusengo. Perfecto. Hay lugares, y gente, tienen lugares para acercarse. Hay varios lugares, y si no, bueno, por mail todavía hacemos, digamos, el delivery de entradas. Siempre ¿a dónde, siempre a dónde hay que hacerlo. paisaborigen@hotmail.com. Y si bien, no, por el Facebook, siempre estamos contactando y nos encontramos siempre en algún punto. Y nosotros siempre somos de llevar las entradas también. ¿Todos de Paso del Rey son? No. No, tenemos o algunos de Moreno, otros de Paso del Rey, justamente. Después un poquito más Merlo, ¿viste? Bien, todos bien. Medio lejitos. Oeste, sí. Todo el oeste. Bueno, gente, primero les voy a decir que este momento lo van a musicalizar ahora en unos segundos, pero después les quiero decir que viene la parte difícil de todo esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega una carta del municipio, de algún lugar, buscando a los músicos cómo ubicarlos, porque, o sea, hasta hoy ustedes son nuestros entrevistados, acá vienen al bar y les hacemos la nota. El tema es que después volveremos a hacer una nota en un tiempo, pero no podemos todos los martes hacerles una nota como músicos invitados. O sea que va a haber que buscar una función para ustedes, porque me imagino que les gusta mucho este lugar y que todos los martes de 10 a 12 van a querer andar por acá. Estamos súper cómodos y es súper recomendable. Perfecto, entonces después de la canción que van a hacer ahora se van a enterar de lo que tienen que hacer como para poder quedarse. ¿Con qué nos van a deleitar? ¿Qué hacemos, ahora, maestro? Y me parece que vamos a hacer Lupo ahora. Lupo, muy bien, ¿están todos de acuerdo con la decisión? Sí, podemos hacer una percu con la... ahí va. Una silla que es una especie de conga acá en este caso. Perfecto, bienvenido País Aborigen, hace Lupo para nosotros en el bar de alguna vez. A donde quiera que voy, a donde quiera que vaya, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lupo de País Aborigen en vivo acá. Lupo, tema de qué época, más o menos. Uf, qué época. Es un tema ese, es como atemporal, digamos. Es del disco nuevo, pero tiene, no sé, creo que Sergio lo tenía en su... Sí, lo tenía en la libretita ahí hace un tiempito. Hace un tiempo largo. Sí, bien, sí. Bien, bien. Y... pero está en el disco nuevo. Sí, está en ahí el disco nuevo. Ahí se lo pueden encontrar, sí, sí, gente. Bueno, este es el momento complicado para ustedes, se podría llegar a decir de alguna manera, porque me llega el sobre del municipio de algún lugar. Y les tengo que comentar que para que ustedes se queden en este lugar a partir del próximo martes, todos los martes de 10 a 12, porque les encanta este lugar, así primero, es. ¿O no? Impresionante, impecable. Mira, acá está una buena birrita bien fresca. Perfecto. Estoy como a mi casa. No sé cómo van a hacer para tomar la birrita a partir del próximo martes, o sea, pero bueno, cada cual se puede buscar su momento. Bueno, el tema es que muchachos, amigos músicos, nos pidieron que los hagamos laburar para que se puedan quedar. Son 2 horas los martes únicamente. Está bien. Me parece que da, o sea, el lugar es razonable. Está bueno, así que lo vale, vale. Dos, sí, horitas, sí, de laburo. Bueno, entonces tenemos un par de oficios para ustedes tres que se los tienen que repartir. No vale que repitan, o sea, que dos usen el mismo oficio, ni vale tampoco que no elijan ninguno de los oficios que están acá. No vale que ustedes me digan, yo quiero ser el... No, estos son los que hay. El cupo que hay son para estos tres que tienen ustedes tres, ¿ok? Okay. ¿Les parece dale, bien? Dale, dale. ¿Saben qué? Me parece que esto lo aprendí de Majul. Se puede aprender cosas de estos personajes televisivos. Pero yo les voy a decir ahora la lista de oficios y ustedes lo van a pensar muy bien. Y después de la tanda me van a decir, lo van a pensar y me van a decir qué elige cada uno. ¿Estamos bien? Bien. Entonces les leo la carta del municipio que tenemos acá. Dice, municipio de algún lugar está buscando gente en los siguientes oficios. Necesitamos gente. La semana pasada, a partir de la semana pasada, hubo disturbios en el bar. Hubo disturbios en este mismo bar que ustedes ven tan pasivo ahora. La música se ve que los deja tranquilos a la monada. Pero hubo disturbios y no hay nadie que salte, se pelea mal, ¿viste? Y ya no da. No da para pelearse hasta que se rompan todo, no. O sea, necesitamos... Lo vamos a llamar el cuidador del bar, no el policía ni el vigilante del bar, porque como para bajar ahí un poco, claro, el verdad, tema, ¿viste? No se, si lo tomen, no, tan a pecho. Un poco chocante. Necesitamos, lo que hay que decir, habría que decir que tiene que ser un tipo bien plantado, ¿no? Se puede mimetizar en ese momento, no hace falta que ustedes tengan ya estas características desde antes. Y tiene que ser un poco vigilantón. Ya está perjudicado, ¿eh? Sí, bueno, lo van pensando quién puede llegar a ser. Necesitamos también un lustrabotas. Lustrabotas, un tipo callejero con mucha calle, con mucho chamullo, pero serio también, porque el lustrabota tiene esa cosa como que es elegante, ¿viste? El tipo. Y muy obsesivo con el tema de su laburo. El zapato te lo deja 10 puntos. O sea, espejo. Espejo. Zapato espejo. Y tenemos por último, porque son ustedes tres. El resto de la banda zafó por no estar y zafa, hoy zafa. Y tenemos por último un lechero. Ojo la gente del otro lado. El lechero es una profesión, un laburo que se hacía mucho, sí, y muy, sí, interesante a explotar. El lechero va en bici, va a domicilio, esto del delivery. Si alguno se venía manejando mucho con lo de las entradas, ya conoce y le gusta recorrer con las bicis. Tiene esa virtud el lechero, que va a recorrer mucho el barrio, el lugar. Bueno, lo van pensando y después de la tanda repartimos, hacemos, dale, el reparto. Dale. Ya más o menos se van viendo en alguno de estos tres. Definitivamente. Bueno, vamos una tanda y después seguimos con más País Aborigen y sabiendo qué van a hacer de sus vidas acá. Ya veremos. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

Y bueno, lo que les tocó en esta carta del municipio a ellos tres es un seguridad para el bar, porque hay mucha mala onda últimamente en el bar, sobre todo entre las 12 menos cuarto y las 12. Ahí ese es un momento que hay broncas que saltan y que, bueno, terminan en lo que terminaron el martes pasado, por ejemplo, que no me gustó para nada, ¿viste? Tuvimos que jugar el rol de separar y no da. Así que tiene que venir un tipo, un seguridad, que se plante acá y que dirima todo esto. No me digan todavía quién cree que es el indicado. Tenemos también un lustrabotas que necesita la gente en la calle. Necesitamos en la calle poblar la calle de algún lugar. Y necesitamos un lustrabota, un chamullero, un tipo elegante, un tipo que se maneje bien con la gente. Así que bueno, un lustrabota también necesitamos. Y por último, necesitamos un lechero sin dobles sentidos. Para los que están escuchando del otro lado, el lechero que reparte leche por las casas. Y lo digo sin pelos en la lengua, porque todos se ríen buscando el segundo sentido, el doble sentido, al cual no me voy a hacer cómplice. Bueno, también las características de este muchacho es que tiene que manejar muy bien su bici, tiene que ponerse ducho en esto de recorrer el lugar, lo tiene que conocer. Y bueno, en el reparto también, cierto chamullo. Ojo con el lechero, siempre lo veo como medio pata de lana, el lechero. No quiero decir que el que ustedes lo elija lo sea, pero lo veo como el tipo que deja la leche y habla con la señora y justo el esposo se fue a laburar y aprovecha ahí los metros finales. Pero bueno, tómenlo para donde quieran ustedes, no tiene que ser por ahí. Bueno, bien, llega el momento de decidirnos. ¿Ya se repartieron, se puede decir, o se dirime acá algo? No, fue, digamos, dictatorialmente entregado. Dictatorialmente, upa. Fuerte. Tenemos entonces primero el seguridad del bar de acá. Yo, o sea. ¿Sos vos? Sí, sí. Tal vez. No me toques, ¿eh? No te me acerques. Bien, perfecto. Ya te estás metiendo en el personaje. Me encanta. Es más, hasta recién no te estoy escuchando porque estaba en la puerta. Perfecto. Perdona. Bien, eso es lo que quería la gente del bar. Ya me dicen, me levanta el ok el mozo, por ejemplo, que fue un tipo dañado el fin de semana pasado, en el quilombo. Está a punto de ser despedido. Perfecto. Epa. Bueno, ¿viste lo que tiene esto? Este tema del poder, que como te me dicen que muy bien, si te laburás un poco más el bigote, ya estás. Nací con el bigote. Perfecto, ahí está, ya lo tenemos. Entonces, seguridad del bar, de algún lugar, de alguna vez, es el batero de la banda, ya está, elegido él. Tenemos el lustrabotas, al chamullero, pero elegante, en la calle, elegante, de traje y lustrando botas hasta dejarlas en su punto justo. ¿Quién es? ¿No será mucho? Y esto es así. Es al 100%. Son dos horas. Mis compañeros dicen que yo tengo que autoadjudicarme. ¿Y vos lo sentís un poco también eso? ¿Confías en tus compañeros? Sí, confío en ellos. ¿De equipo, sí, de sí, banda? Sí, sí. Vamos a tomar la batuta en la historia. Bien, el cantante que, de país aborigen. Pero el problema acá es que todos tienen zapatillas, no tienen zapatos. Bueno, no, va a haber que hacer tu trabajo igual, no preguntes. ¿Ves? Bueno, el seguridad ya está. Completamente está, gorra ya. Ya aplicó gorra en su cabeza, picante se puso, Gimnasio esta semana como para alimentar todo esto con un físico trabajado, ¿no? No me hace falta. Bien, perfecto, bien, confía en su físico. Y bueno, al violero de la banda le ha quedado casi sin alternativa, digamos. Me quedó. Lo decimos en cámara lenta porque es el difícil de escuchar para la gente que está del otro lado. Vamos a tirar un dato significativo. Sí, a ver. La franja etaria en la banda, digamos, es el más chico de la banda, digamos. Tiene ahí algo que lo ayuda, me parece. Y hacer, bueno, el lechero, para tener, para todos los días levantarse, ir y hacer el laburo, claro, ese es el tema, ¿no? ¿Te ves bien? Está bien. Me veo capaz. ¿Te ves capaz? Sí. El currículum me ayuda. ¿En dónde pensás que puedes explotar mejor todo esto que yo te nombré? ¿En la bicicleta? ¿En el chamullo con el cliente? Y un poquito en el traslado de la leche, justamente. en el traslado puede ser una alternativa que me lleve bien. Mucho sexópata con la cabeza podrida del otro lado, Qué cosa, Hay palabras que viste que no, es un peligro pronunciar en radio, Pero bueno, tenemos al lechero acá con nosotros. Orgulloso. Bienvenido, gente, yo ya estoy completando este informe, denme 2 segundos, ya les indico el nombre de cada uno al municipio. Cierro el sobre y esto a partir de mañana ya circula acá. El próximo martes no se pueden ausentar bajo ningún... Estaremos presentes ahí, lustrando botas, con el bigote. ¿Qué, con la leche. ¿Qué ves que podés explotar bien de lustrabotas? ¿Qué papel? Sí. Y... qué sé yo, te puedo decir que en algunos lugares a veces me cuesta llegar, viste, con la pomada. El tema de que... el tema es cuando no estás en la pomada, ese es el tema, ¿viste? Bien. ¿Te gusta esquina, hacer esquina o hacer mitad de cuadra? ¿Dónde te ves bien? Bien al lado plantado? De los puestos de diario va. Bien, ahí va. ¿No? Los veo muy metidos. Ya no le pregunto al seguridad porque ya me dio todas las características. El más mimetizado, creo, hasta el momento es él. Ya está. Ya se calzó la ropa, aparte. No era para que arranques hoy. Ah, bueno, entonces sí, bajo un cambio. No. Como quieras, ¿eh? Si te sentís cómodo. La idea del lugar es que vos te sientas cómodo. Si ya te sentís parte de la seguridad del lugar. Te hago una llave y te saco para afuera. Perfecto. Manejalo vos. Sí, por insolente, ¿no? Por insolente. Bien. Bueno, gente, recordamos a la gente que está escuchando del otro lado esta transmisión del bar que el sábado se tienen que acercar a Chill Out a verlos. No laburar de. No, porque eso va a ser los martes, gente, no. Vamos con el otro oficio. El de músico. Que bastante bien les va, ¿no? Sí. Es mucho laburo. La verdad te digo, es un esfuerzo un poco entrando en el tema. Laburamos mucho para estar donde estamos, está buenísimo que la gente le guste, está buenísimo que pueda participar de cada show, que pueda venir, que pueda compartirlo y disfrutarlo con nosotros, por eso está buenísimo, es como algo que se va dando naturalmente, que vemos que va funcionando este laburo de ir llegando de boca a boca con... con las redes sociales, con che, mirá, escuchate esto. Y eso está bueno porque vemos que es fruto de nuestro laburo. Somos una banda y laburamos como tal, somos independientes, uh-huh. Hay que nos autogestionamos todo. Y bueno, nada, ahí en la lucha. Y eso le da más valor todavía armando la movida que se está armando. Hoy hablábamos con los chicos y decíamos, por suerte no dependemos de ningún tipo de empresa ni nada que nos pueda poner los puntos en un montón de cosas, ¿no? Y digo, está bueno hacer partícipes activos de esta historia. Uh-huh. Que se y eso está bueno también ser fiel por ahí con el mensaje que uno da en caso de que lo dé Uno va cambiando y va viendo que... Creo que ninguna cuestión va a cubrir las contingencias de cada cosa y que uh-huh. se va dando, digo, hoy estamos bien así, mañana capaz que decimos, perfecto. Che, bueno, está bueno, vamos a ver qué onda con esto. Y no descartamos nada, pero hoy nos está resultando mucho esto, nos está resultando el laburo el día a día y que se va viendo las cosas, se van viendo en los shows. Y bueno, nada, está buenísimo. Y para festejarlo este sábado, todos los que quieran se pueden acercar a Chill Out. Sí, ¿a partir de qué hora más o menos? Se ven también a Del Goyete, otra banda de muy la buena zona, banda, muy buena banda, que también estuvo por acá y que tienen sus laburos ya. Eso era lo que yo no les quería contar. Los Del Goyete ya están laburando en este lugar. Mirá. Lo sepan. Buenísimo. Así que el sábado, si se los cruzan, pueden sacar el jugo ahí de sus datos, de cómo se están manejando, cómo los trató el municipio. Bien, eso es importante. Bien, se ven a Del Goyete entonces este sábado y a País Aborigen en Chill Out a partir de las 10, 10 y media más o menos. La gente sí, la idea es que a las 10 empecemos, ponele 10 y media, porque como te decía, tipo una tiene que terminar. Viste, está en esa historia de que ahora las bandas tocan más temprano. Uh-huh. Y bueno, pedimos por favor que sean puntuales. Así pueden ver a las dos bandas y bueno, ven lo que estamos haciendo. Bárbaro. Por acá en el oeste. Y todo aquel que se quiera mantener informado de en lo que anda la banda, tiene que meterse en dónde. www.paisaborigen.com.ar. La página la hace Mariano, un amigo. Un saludo para él. En el Facebook también nos buscan como País Aborigen. Y si no, por mail, paisaborigen@hotmail.com. Y ahí, bueno, hay un montón de vías de contacto para comunicarse con cualquiera de nosotros o con Diego, que es el manager y que se encarga capaz que un poquito de todo lo que sucede fuera de la parte musical de la banda, que bueno, también un saludo grande para él que nos hace la gamba y bueno, labura a la par nuestra. Y también es súper importante que, bueno, gente como te decía, como Diego, Mariano, Agustín, estén sumándose al proyecto y bueno, que trabajen y pongan el lomo como nosotros por digamos, por nosotros que creemos en esto y vemos que ellos también y entre muchos se hace más fácil y más llevadero. Ni hablar, porque vos estás laburando con gente que con la que tenés confianza. Uh-huh. Y eso es fundamental, porque vos cuando estás tocando sabés que no tenés que estar pensando en qué pasa debajo, porque ya estás trabajando con amigos y con gente que quiere la banda también como nosotros. Buenísimo. Bueno, gente, primero agradecerles su estadía por este bar. Vamos a brindar, chido. Brindamos con la birrita que nos trajeron. De paso, la picadita, ¿qué les pareció? ¿Interesante? Bien. El salamín me gustó a mí. No, yo, por nada en particular, ya empiezan a... Seguro, ¿no? Yo me quedo con la bondiola, Bien, la bondiolita sí, estaba rica, muy bien. Después igualmente los invito a que me acompañen. Hay una función en el teatro de esta ciudad imaginaria que creamos. En el Teatro de la Pochoclera hay función nueva, así que los invito a que me acompañen y se ven un rato de arte teatral conmigo. Está bueno. Dale, genial. Bien, y después, más tarde, volveremos al bar y nos despediremos y volveremos cada cual así. Antes de despedirnos, gracias por la invitación, la verdad que la pasamos súper bien. Es que en realidad, viste que esto de la invitación, yo me parece que no lo terminé de decidir yo, porque ustedes aparecieron acá de golpe, ¿viste? No pero sé si adjudicármelo, pero indirectamente nos recibiste. Perfecto. Y nos hiciste sentir como nuestra casa y a los chicos también, que bueno, por esas casualidades caímos acá, pero la pasamos súper bien y se agradece eso. Nos despedimos con alguna canción. Dale. ¿Con qué? Ahora vamos a hacer Yendo. Indicaciones técnicas para que acerquemos el micrófono a la guitarra y se escuche bien para que la gente del otro lado... Vamos a hacer algo así como... Lo enganche. Más tranquilo, ¿no? Más tranquilito. Sí. Vamos. Lo que quieran. ¿Qué sale? La canción se llama Yendo. Pertenece a nuestro primer demo barra disco, homónimo también, País Aborigen. Es una canción que de formato está un poquito más activa, más arriba, pero bueno, en la versión así más acústica la hacemos más tranqui. Bueno, Yendo, se puede decir que hacia algún lugar. Despedimos a País Aborigen y les damos el agradecimiento por haber musicalizado y charlado con nosotros durante este rato. Muchas gracias a vos. Vamos. 1, 2, 3, va. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo pa' mi lugar. Mira vos, hermanos, de quién vas a caer. Mira vos, hermanos, de quién estás. Tanta vida generando vida y amor, y tanta gente para la soledad. Cuando estoy asustado, cuando me invade el terror, cuando no hay espacio, solo resignación. Cuando la vida pega donde te duele más, y no encuentro la salida, y vuelvo a mi lugar. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo pa' mi lugar. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo. Asustado, cuando me invade el terror, cuando no hay espacio, solo resignación. Cuando la vida pega donde te duele más, y no encuentro la salida, y vuelvo a mi lugar. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar, yendo pa' mi lugar igual. Yendo pa' mi lugar. Muchas gracias. Estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Tengo que contarles que sigo en el bar de alguna vez y que el próximo martes van a estar acá los Mustafunk, que nos mandaron su música ya hace un par de semanas y que nos enorgullece pasárselas acá en vivo en el bar de alguna vez, algún lugar. Así que Mustafunk suena para ustedes hoy y el martes que viene nos acompaña en el bar de alguna vez. Superman.

Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de Algún Lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook, Alguna Vez, Algún Lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Buenas noches, buenas noches. Les damos la bienvenida, como cada martes, a una nueva función del Teatro La Pochoclera. Esta noche, nuevamente, nuestros mágicos actores harán pasear la imaginación de cada uno de ustedes por otra fabulosa historia. Que se abra el telón de Alguna Vez y que comience una nueva función. Choclera, viene Gladys Minerva. ¡Shh! ¡Cállense, caramba! No sabés lo que es. Ahora ella nos va a contar el retrato de su maestra. ¡Sí! ¡Sí, que te cuento! Bueno. ¡Ay! ¡Trágame tierra! ¡La enana repelente de visita! ¡Adelante, nena! ¿Cómo era que te llamabas? Gladys Minerva Pedantone. Para servir a usted. Gladys con Y y con S. Minerva con B labiodental. Y Pedantone, tal cual se pronuncia. Los tres con mayúscula. Sí, sí, ahora lo recuerdo. Como también recuerdo que soy la primera de la clase y la preferida de la maestra. Que me ha nombrado monitora. Honroso puesto que cumplo con placer. ¿Monitora? Así que cuidás la clase en su ausencia. ¿Y cómo haces? Tomo el puntero y paseándome entre los pupitres, distribuyo palos entre las niñas más díscolas. ¿Cómo? ¿No está prohibido el castigo corporal? Sí, señor. Pero yo me defiendo, diciendo que mato moscas. Sos ingeniosa, Gladys Minerva. Mucho, señor. He inventado un espejo que delata las copionas y en mis confidencias con la maestra desenmascaro a las tramposas que copian la lección. Cosa que nunca harás vos, que sos una alumna ejemplar aplicada al estudio. Sí, hasta en las horas de recreo. ¿Cómo? ¿En los recreos no salís a jugar? Jamás. Desprecio los juegos tontos que embotan el espíritu y detesto a los violentos que embrutecen el alma. ¿Entonces te quedas en el aula a hacer tus deberes? No, señor. Me quedo a vigilar a las niñas que cumplen sus penitencias. O a observar a escondidas a quienes me estampan calumnias en el pizarrón. Pero, ¿quién se va a atrever a hacer eso? Ayer, en un descuido mío, llenaron el pizarrón con esta afrenta. Gladys Minerva es una alcaucila. ¡Oh! ¡Qué canallada! Y dibujaron mi retrato con cuernos, bigotes y orejas de burro. ¿Y por qué crees que ese monstruo era tu retrato? Me reconocí, por los chufletes con moños y los anteojos. Un monstruo con los chufletes con moños y los anteojos no podía ser nadie más que yo. Estoy de acuerdo. Bueno, esa infamia debió ser de una venganza a las envidiosas. Como la maestra te distingue. Y me prefiere con razón. Porque yo, además de llevarle flores, le cepillo el traje, le espanto las moscas y siempre la convido con la media luna más gorda. La querés mucho, ¿verdad? Sí, señor. Aquí tengo en mi cuaderno el retrato que le hice para el Día del Maestro. A ver, ¿me permitís? Composición. Tema, mi maestra. ¡Ja! Con ilustración y todo. Sí, señor. La dibujé con las alas de ángel, cola de reina y corona de oro. Muy bien. Pero lee la composición a ver qué dice. Mi maestra es bella, bondadosa y dulce. Sus ojos son negros como el cielo. Perdona, si son negros, no son como el cielo. Son como el cielo, porque tienen una nube. Sus ojos, negros como el cielo, se miran entre sí con picardía. Tras los anteojos de fino carey, que enganchan en dos orejas, rosadas como claveles. Su boca, cubierta por menudo bigote, es una roja guinda que al entreabrirse deja ver el bello engarce de oro de su marfilina dentadura. Eso de elogiarle la dentadura postiza me parece exagerado. Es que es una dentadura tan linda que si la colgara en el pizarrón nos alegraría toda el aula. Bueno, continúa. Sobre la imponente nariz, un grupo de lunares en relieve. ¿Y eso? Son verrugas. Un grupo de lunares en relieve lucen con gracia singular. Cubren su escasa cabellera, prematuras hebras de plata. Pues mi maestra es tan joven que no se puede calcular la edad. De elevada talla y aire marcial, con solo 4 pasos atraviesa el aula, produciendo temblores en las niñas que tienen la conciencia sucia. Más nunca en mí, que soy una niña modelo. ¡Qué asco de modelo! Su bondad supera su belleza, pues jamás usa el puntero sin motivo, ni pellizca sin razón. Y sus coscorrones son tan suaves que más que coscorrones semejan caricias. ¡Qué chupamedias! Y como prueba de su bondad, contaré una anécdota. Cierta vez, yo que soy su confidente, contéle que una niña sacábele la lengua por detrás. ¡Oh! Mi buena maestra no se enojó. Dulcemente la llamó a la niña y la tuvo con la lengua fuera todo el recreo, mientras todo el colegio desfilaba por delante, mojando en ella las estampillas de la Caja Nacional del Ahorro Postal. ¡Qué ejemplo de corrección! Por eso la admiro, la adoro y la venero. Y grito en voz en cuello, que viva mi maestra. Esto fue Retrato de mi maestra, de Niní Marshall, su personaje Gladys Minerva Pedantoni. Hay que decir que hoy actuaron Andrés Chacón Palamara y Laurita Caballero, fueron los actores en presentación y dirección Elizabeth Palamara. Tenemos también que comentarles que La Pochoclera está organizando para el sábado 16 de octubre El Arte a la Calle, campaña por un mundo sano, y convoca todos los sábados a aquellos que quieran participar. Se pueden acercar este sábado 1 de octubre entre las 18 y 20 horas a Altagracia 62 entre Martínez Melo y Blas Parera, Moreno Sur. Se acercan ahí si tienen ganas de participar con alguna idea o se acercan y participan en lo que sea, dando una mano a la gente de La Pochoclera. Así que los esperamos el sábado, acérquense y participen, y si no el 16 se los espera ahí en la Plaza San Martín de este lado de Moreno. Bueno, los dejamos con más música y volvemos luego de vuelta al bar de alguna vez. Nos vemos. We'll be right back. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Volvemos al bar de alguna vez y este es el momento en el cual los invito a Martín y a Leandro a venir a la barra conmigo. Vamos. Vienen a la barra un ratito, sí, vamos a charlar con este personaje que descubrimos ya hace un par de semanas, que es el cocinero. Uy, qué personaje. Loicio, ¿no? ¿Era Loicio, que se llamaba? Loicio, sí. Bien, se... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Loicio? ¿Eras? Loicio, bien. Me gusta que después de 3 semanas aprendas mi nombre. ¿Ya lo puedo tutear o seguimos manteniendo este respeto? Prefiero que no. De bar. ¿No lo tuteé? No te conozco mucho, pibe. Perfecto, ¿y usted sí a mí? Claro, eso sí, es lo que iba a decir. La edad, eso sí. Bien, ¿cómo ve hoy a la gente del bar? La semana pasada hubo un par de malas ondas, ya nos cumplimos esta tarea de conseguir un seguridad para que tranquilice un poco las aguas, porque hubo peleas, hubo malas ondas ondas que no queremos. Siempre hay alguien que está desviado y arma estas cosas que arruinan. El copetín. Al barcito que uno quiere acá tener. Me parece que usted está un poco pasadito con el alcohol. Mucho alcohol blanco, etílico, le está echando a la pobre gente que bueno, así termina también, ¿no? Yo le doy lo que me piden, una bien, servidora acá. A mí me parece que usted lo hizo, ¿qué tal? Le habla Martín, ¿cómo le va? Bien, upa. No, un poco cortante, ¿no? Dígame, sí, saludo. Si no ha ganado nada, dígame. Bien, me gusta que me tutee también, el respeto mutuo. Me parece que se está pasando con las medidas, ¿puede ser? Porque no, la violencia está muy muy complicada en el bar. No, uno a veces se equivoca, una medida de más, un traguito así que se va. Pero bueno, lo que dé, ¿no? Esta noche que nos tiene algún traguito para nosotros tres, algo en particular, si no le pedimos nosotros, como usted quiera. Pídanme, porque esta noche la verdad que no estoy para preparar bebidas alcohólicas, y menos después de cómo me atacan. Bien, ¿está con problemas de ya que trae desde su ciudad o...? Y fue un fin de jodido, ¿no? Y hay que cuidar el hígado, chicos, uno sabe que el hígado tiene una vida útil. El hígado va con el cuerpo y si se muere antes que uno, es jodido. Bueno, entonces yo me voy a pedir un fernecito por esto de que es digestivo y tal vez no haga tanto mal. Bien. Los chicos, ustedes, Martín, Leandro. Y para mí, ¿cómo le va, Loicio? Leandro te saluda. ¿Cómo anda, Leandro? Usted sí que me cae bien, señor. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene con él? ¿Qué tiene él que no tengamos nosotros? Exacto. Cuestión de piel. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias, le agradezco. No, gracias a vos. Pedile. Algo tranquilo para mí, lo hice una cervecita pero roja. ¿Puede ser? Bueno. ¿De dónde salió usted, Leandro? ¿Ves por qué vale la pena este muchacho? ¿Tiene acá en el bar? Sí, tengo las artesanales que hacen en el bosque de los fumones allá en el sur. Riquísimo. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo las conoce? ¿Qué fue? ¿Viajó? Me contó el tío Roque. Ah, muy bien. Bien, ¿y vos, Martín, qué querés? Sí, yo tenía mucha sed. Después se me fue un poquito por la mala onda de Loicio, pero... Y bueno, pero es así. La sed es todo, dicen por ahí. Siente mejor si le doy un abrazo, Martín. ¿Es un trago nuevo? No, son dos brazos abiertos y un cuerpo. No, fraternal, mirá qué lindo. Mira, la verdad casi me haces emocionar, pero prefería piña colada, ¿tiene por ahí? Sí, tenemos piña colada. piña colada con whisky me gustaría. Ahí está, y después me dicen a mí, pero este pibe va a tener futuro. Muy bien, y hoy hay plato referido a todo esto que pasó en estas dos horas de transmisión de todo este recorrido que nosotros hacemos por la ciudad. Y da la casualidad que justo ayer... Tenía un paquetito ahí de poroto blanco. Bien. A ver. Y lo puse en remojo y hoy escuché a estos muchachos de País Aborigen. Muy bien. Y dije, Aborigen, poroto, 2 más 2 es 4. Vamos a hacer un locro. Ahí está. Una noche de frío hay que aprovechar para hacer un locrito. Algo bien de acá, bien nuestro, ¿no? Y sí, he sabido que el locro es de origen quechua. Que da la casualidad, usted se llama Ricky, y esto le decían Rucru, y eso es casualidad, ¿no? mire usted, perdón. Está muy bien. Sí, muy bien, bien, se aprende. Bien. Lindo juego de palabras. Todo tiene que ver con todo, muy bien. No, si una vez se quema la pestaña. Bien, ¿y qué decir de este plato? Un locro, un buen locro. Y uno tiene la imagen del locro que lleva horas de cocción y es complicado, y no, es imposible que sea complicado. Piensen que este lo hacían en los Andes. Antes de que venga el tal Cristóbal a colonizar, o sea, es una cazuelita de barro, unos porotos. ¿Me dejaría pasar del otro lado de la barra para ver si hay algún machete o algo ahí? Porque sí, pues estamos dudando. Venga. Mira, vamos. No hay nada, no hay nada, él. Increíble. Todo él. Y otra cosa que quería preguntarle, porque para un cocinero esto del locro, el locro suele ser una comida que se hace en familia, juntando varias cosas ahí, como tirando todo, ¿no? Claro. A la olla. ¿Usted tiene alguna receta o mantiene esto de lo familiar en el locro, de tirar lo que haya? Lo que hay cerca en la heladera y meterlo ahí adentro. No, es que en realidad yo tengo dos formas de prepararlo. Uno que es la típica de mi madre, que es dejar los porotos en remojo el día anterior, patitas de cerdo y pedacitos de cerdo, y a mí no me gusta mucho la batata, pero hay que ponerle batata y zapallo. Bien. Poquito. Después de zapallo sí tiene que sí o sí estar. Bien, esa es una de sus maneras para prepararlo. Claro, y después agua, ¿no? O un caldito de esto de la marca del gallito se puede caer como para darle un poquito más de sabor y cocinarlo horita y media, 2 horas, que quede bien potente. Y le hago una consulta, y después puede ser que el paso a seguir sea que si vas a entrar a una habitación, asegurarte que las ventanas se puedan abrir. No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, pero bueno, porque... Tu mamá es chico, extraordinario. No, pero lo dije de una manera muy cordial, muy tranquila, que hace efervescencia el locro en el estómago de uno. Sí, listo. Todo lo que sea poroto tiene que salir por algún lado. Bien, y la otra forma... Educado, el poroto avisa que va a salir. Me quedé con la otra forma de hacerlo que usted tiene. La otra es una forma que hace un par de años ganó un premio acá en Argentina, que es una descomposición de locro. Entendámonos, no es que uno se descompone con el locro. Claro, me estaba dando la razón. Una rama. Estructura y se hace por un lado un potaje de porotos. Sí. Muy espeso, muy rico. Sí. Una carne adobada con un caldo, o sea, la carne del cerdo. Sí. Y unos zapallos glaseados. Qué rico. Y todo eso se usa también mucho la misma salsita que es típica también del locro, que uno la puede hacer, que esa ya es un agregado después, ¿no? Ya más de épocas más adelantadas, que básicamente verdeo, perejil, ajo, aceite, como si fuera una especie de chimichurri. Upa. Eso es arriba. Apetitoso. Y esta noche, acá el plato, o sea, ¿cuál de los dos eligió para agasajar a todo el visitante del lugar de alguna vez? Y la gente de alguna vez acá en este lugar es muy típica, gente que viene de acá. Y ya con esto de país aborigen dije, bueno, vamos a hacer la receta típica. Bien, muy bien. Vasija de barro, todo adentro y ahora a quemar el estómago. Los veo bien a los que lo probaron un tanto colorados. Se ve que está picantón, está fuerte. Y tiene un poquito de eso. Bueno, realmente que le agradezco toda esta información y toda esta enseñanza, no solo de la cocina, sino de vida que tiene usted para mí. Fíjese cómo quiero ganar un par de terrenos como para poder tutearlo ya. Está muy bien, me gusta que siga intentando, pero le digo que la verdad que lo veo verde. Solamente con Leandro me parece ese, el tema de la tuteada. El tema conmigo. ¿Puede ser? Sí. ¿Para qué mentirle, muchacho Leandro? No mienta, diga la verdad. Es así, es que le vamos a hacer. Bueno, Loicio, el próximo martes seguramente vengamos, nos acerquemos a que nos comente un poco del plato del día, de la noche, digamos. Así que, bueno, nos seguiremos viendo. Y algo habrá. Yo por lo general estoy acá los martes. A veces, bueno, ya sabes, están los desubicados de siempre, se arma la triful que hay que correr para atrás. Pero si no, acá estamos firmes. Perfecto, que tenga un buen regreso al lugar de donde ustedes. Y bueno, lo dejamos. Buenas noches. Bueno, echar un traguito y a volver como se pueda. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, muchacho. Nos vemos. Los dejamos con más música a la gente de acá, del bar, de alguna vez. Y después volvemos con más. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Queda más por hacer, no hubo. Esa es la prueba. Y acá nadie se puede copiar, no hubo. Ya no queda tiempo, está a punto de caer. Está a punto de caer. ¿A dónde es que mira? ¿Dónde es que mira? Si no pueden ver, ¿a dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver, ya no lo pueden mantener. No es secreto, no. Sus armas a nadie dan de comer. No, oh, oh. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde mirarán? Si no pueden verlo. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden verlo. ¿A dónde mirarán? Tanto satélite, ¿dónde coño se lo pondrán? No, oh, oh, oh, oh, oh, no, oh, oh. Sí, dreadlocks. Muchas gracias. Y ahora sí, volvemos al lugar en donde empieza toda esta historia, que es en la plaza central de algún lugar. Es en donde quedamos cada vez que llegamos y donde quedamos también cada vez que nos vamos. En este momento es que nos empezamos a despedir. ¿Cómo se vuelven ustedes y a dónde es que se vuelven? Mirá, yo me iba a quedar pintando, pero lo veo tan... Déjame aclarar. Frida Kahlo, para un poco. Déjame aclarar, lo veo tan afilado a nuestro cine... Que dije, nada. ¿Para vámonos. Qué? ¿A descansar un poco? Vamos a descansar. Vamos bien, a descansar. Perfecto. ¿A casa, entonces? A casa. ¿Martín? Yo me voy a ir para General Rodríguez. Ah, me pintó y dije, tierra lechera. Estábamos hablando del lechero. Así que, no, pues está la Serenísima. Como, vale, seguro. Todo tiene que ver con todo. Capital de la leche, así que me voy para allá. Para perfecto. Bien, bueno, este es el momento en el que yo también empiezo a ir y aprovecho para contarle a la gente, todos los que participamos en esta transmisión de este recorrido, todos los que fuimos creando esta ciudad, que ahora ya está mucho más poblada que cuando llegamos nosotros. Nos nombro a ustedes dos primero, a los hermanos Cía, Martín y Leandro, son los encargados del cine. Placer. De algún lugar. Tenemos a Claudio Gómez, ese personaje que encontramos en el bar cada tanto. Tenemos a Eli, la dama de este lugar, Elizabeth Palamara, encargada del Teatro La Pochoclera, y junto a sus actores nos deleita cada martes con una nueva función. Tenemos a Agus Morbelli, que es ese amigo de las bandas que nos trae a los músicos invitados al bar de alguna vez. Tenemos otra mujer, que es Maru Cian, que se encarga del diseño arquitectónico de nuestra ciudad. Así que esa imagen que ustedes ven en nuestro Facebook, ella la inventó para ustedes y para nosotros también, que la recorremos. Tenemos a Pablo Risi, que es el cantante de Bienvenida a la Ciudad de algún lugar, que hace la canción que es Susurro para ustedes. Tenemos a Mariano Castro, el encargado de las teclas y el que permite que todas nuestras voces lleguen en perfecto estado, y se autoadjudica unos aplausos. La moral altísima. Tenemos también a Ramiro Gómez, que se encarga de la música que les hace bien y que les gusta a ustedes, que cada martes suene en las calles de alguna vez. Y también tiene un arreglo, se ve, con Mariano, porque hay aplausos para él también. Están boicoteando, sí. Creo que nos nombré a todos. Le agradecemos también a la FM Moreno 90.1, que se animó a transmitir todo este recorrido, porque no es fácil transmitir todo esto en la calle, en las calles que nosotros vamos caminando, en los lugares que nos metemos. Es un programa atípico este, ¿eh? Así que bueno, les agradecemos por animarse a eso también. Y yo soy Ricky Gómez, y los acompaño a que lo recorran. Los dejo con la buena música que elegimos para ustedes cada martes. Este tema que los dejo hoy, yo me lo ponía en mis auriculares y me metía en esa ciudad gris, y me gustaba mucho meterme en tren casi siempre. Así que los dejo con Los Piojos y Todo Pasa. Esta tristeza no puede ser, que algo mejor. fantasma o no, vos en el hielo.